Acá estamos de nuevo. Estamos con el Nico. Gracias, Nico, por ayudarnos a operar. Ya comenzando este miércoles, acá con los compañeros, nos están esperando. Tenemos un gran invitado hoy. ¿En dónde estamos, Nico? ¿Cómo me vas a preguntar en dónde estoy? ¿Estoy en quién lo eligió? Sí, ya en un ratito se llena de varones esta sala y vamos a comenzar a hablar de muchos temas, como el tema del día, que qué pasó con Trump, qué pasó con Valerio, la justicia, ¿se hará o no se hará? Y tenemos el invitado del día, Agustín González Lara, sí, Amir el Predilecto, va a estar con nosotros contándonos sobre su música, sobre lo que es ser un artista mendocino. Ya, en un cortecito, volvemos. Y me cuentan cuentos salir a dormir. Oh, un cordero de mi estilo, un caníbal de mi estilo. Sé que vos me amas, sabes que yo te amo, mi amor por vos es único. Pero no es mi único amor. Sé que vos me amás, sabes que yo te amo, mi amor por vos es único. Pero no es mi único amor. Buena noche, lo pasamos muy bien, nos podríamos volver a ver. Ella supo que el pendejo flasheó y por las dudas le dijo otra vez: sé que vos me amás, sabes que yo te amo, mi amor por vos es único, pero no es mi único. Chico infierno grande, sabes si se enteran tus padres esta vez. Voy a terminar el problema si yo no quiero líos con la ley. Así va a ser mejor. Me conoces muy bien. No me sigas. Pierdas tu tiempo, soy libre y vos también. Radio Insomnio transmite desde Lima, Perú, para todo el mundo. Y volvimos, y ahora hay más chicos acá, ya se va poblando esto. ¿Y dónde estamos, chicos? ¿En quién lo eligió? ¿Quién eligió? ¿Quién eligió el auto? ¿Quién eligió el auto? Me subo, pongo la llave. Ni sonaba. La batería para mí que... ¿Y quién está con nosotros? ¿Quién nos está hablando? Juan Fioretti, el negro acá. Esa. Y también estamos con el compañero Naiko, como siempre. Compañero, gracias. Realmente, hoy día sí que llegaron todos puntuales. Hoy día miércoles soleado, sí. Y el compañero Gustavo también acá nos acompaña, el nuevo operador. Bueno, vamos teniendo más operadores. eso es bueno. Vamos teniendo más gente. Y van a ir cayendo de a poquito, como toda siesta, nos vamos despertando de a poquito. Ahí está el conflicto. Bueno, compañeros, vamos a empezar a hablar de una de las temáticas de ayer. Doble elección fallida. Un tema para cuestionar. ¿Por qué la gente está eligiendo mal? ¿Qué pasa? Bueno, ya lo venimos arrastrando desde el año pasado, pero está de moda, parece. Bueno, el señor Valerio, al fin, con 28 votos en el Senado, es propuesto para la Corte Suprema. Y a mi entender, fallaron muchos de los hombres, porque en la Cámara solamente una mujer, Laura Montero, fue la que votó a favor de él. Las demás mujeres se opusieron ante esto y la mayoría de los hombres fueron los que votaron a esta persona propuesta por el gran gobernador Cornejo. Por Cornejo. Digámosle Cornejo. Para evitar temas legales. Bueno, ya sabemos que está propuesto por él y en este gobierno que no se escucha a la mujer, una persona al parecer misógena, homofóbica y muy alejada del concepto popular, fue elegida. Y también, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Trump? En Estados Unidos. Nadie se lo esperaba. Es como que cayó así el vago. Sí. No cayó del cielo. Al parecer las encuestas claro, tuvieron un fallo, ya que se daban en la mayoría de las encuestas que Hillary iba a ser la nueva presidenta de... Además hubiese estado bueno una presidenta en Estados Unidos. No, mira, yo dentro de todo, si me preguntás a mí, y por ahí va a ser medio cruel lo que voy a decir, pero bueno. Yo primero defiendo mi país, ¿no? Y la región donde vivo. Yo estaba feliz cuando ganó Trump. O sea, si acá nosotros tenemos un Macri, que ella se va a quedar en un Trump, es así. También. Por así decirlo. Nos arruinamos nosotros, se arruinan ellos claro, también. Obviamente. Aparte, claro. Mirá, para el tema de Trump ahí, creo que hasta Putin debe estar festejando que haya ganado. Y sí, salió a festejar Trump con su nueva peluca. A ver, salió a festejar y... Yo la otra vez discutía esto con una persona. Ayer discutía esto, le digo, con una persona. A ver, prefiero que vengas y me plantees que sos enemigo mío y que digas, mirá, soy tu enemigo y está todo mal, a que vengas con un disfraz de amigo bueno, que vengas con un disfraz de amigo bueno y me clave un puñal por la espalda como lo han hecho los gobiernos estadounidenses. A lo largo de los últimos años, de las últimas décadas, o qué, estando Obama del Partido Demócrata, aún así siguen haciendo golpes blandos en todos los países latinoamericanos, por así decirlo. Entonces, a ver, ganó Trump, listo, la peor cara que puede tener la derecha neoliberal oligarca de Yankee, que se lo van a creer, el problema de ellos, listo. Sí, la verdad que es algo, una revolución que ha habido en general, por lo de Trump, lo de Valerio. La verdad que es algo muy... Es como la clase dos noticias media. En el mismo día. Como que la derecha pesa más fuerte últimamente. Un impacto y muy fuerte. Y es hasta que duela. Es hasta que duela. Cuando duela, vendrán los nuevos remedios, los nuevos antibióticos, digamos. Y bueno, así fue que esta sociedad, a pesar de ni una menos, sigue eligiendo. Ya se la mandaron en su tiempo. Cuando estábamos antes de quién lo eligió... Y bueno, lo vuelven a elegir. ¿Qué pasó? Lo vuelven a elegir. ¿Quién lo eligió? O sea, claro. Y bien puesto el nombre de este programa. Falta que lo elijan a nosotros. Bien puesto el nombre de este programa. No, nos eligen a nosotros y ya cantó lleno. Así que, no sé si me estás diciendo, Angie, que vayamos a un corte. Sí, ya en un ratito se viene el invitado del día. Va a estar con nosotros Amir el Predilecto, sí, mostrándonos su música, qué es ser un artista mendocino. Y aunque a Trump no le guste, vamos a estar escuchando música latina acá en el estudio. Exacto, sí, vamos a promover lo que es el artista mendocino, el artista argentino, ya que el 3 de noviembre fue el Día del Artista Argentino. Así que bueno, vamos a un cortecito. Y van cayendo los compañeros. Néctar. que mires mejor. Cuando el cuerpo no espera lo que llaman amor, más se pide y se vive. Canción animal, canción animal. Y no nos vamos nada, sino que vamos agregando gente a esta fiesta de día miércoles. Pronto cambia esa cara, Diego. Acá está con vamos, nosotros, Diego. Apareció el Dieguito, la inspiración de la radio. ¿Cómo están, gente? ¿Cómo les ha ido? ¿En dónde estamos, Diego? Porque no entendemos nada acá. ¿Dónde estamos? Estamos en un lugar que no sabemos quién lo eligió. ¿Quién lo eligió? ¿Quién lo eligió? La radio de los trabajadores y de las trabajadoras. Y bueno, llegó el invitado y llegó nuestro gran locutor, que lo extrañábamos. Así que bienvenido Agustín González Lara, Amir el predilecto. Muchísimas gracias, gracias por invitarme a este programa. La verdad, es mi primera entrevista de radio, así que estoy un poquito nervioso, pero bueno. Tranqui, tranqui, acá hablamos muchas cosas, el negro habla también. El negro. Todos hablamos acá, la idea. Usa guitarra. Usa guitarra, pero bueno. Bueno, lo presentamos. Él tiene 23 años, es de Las Heras, estudia ingeniería en sistemas. Correcto. Va por su tercer año. Canta reggaetón y pop latino. Exactamente. Hace aproximadamente 3 años comencé con mi carrera musical. Y digo hace 3 años porque en realidad vengo cantando desde los 13. Pero desde hace 3 años que vengo con mis temas propios. Wow. Buenísimo. Y sí, sos un artista. Genial. Mendocino. ¿Y podemos decir quién te inspiró en todo esto? La verdad, es raro. La música siempre la tuve en mi sangre. Desde la cuna cantaba las canciones de Diego Torres y las bailaba. Así que yo podría decir que la misma música me inspiró. Pero ¿qué es lo que me impulsó a llevar a cabo mi carrera musical? Simplemente empecé a lanzar covers a Facebook, simplemente por amor a la música, ¿no? Y un día me escuchó un productor amigo, Facundo Alanis, que le mando un abrazo enorme, alias newyorkino. Un amigazo. Acá tenés varios amigos que te están escuchando, Facu. Y me agarró, me escuchó, me dijo que le gustó lo que hacía. Me dijo, venite un día, trabajemos, hagamos algo juntos. Fui a su casa, él tiene un home studio que lo ha armado con mucho esfuerzo. Y entre los dos pusimos a componer y así surgió la primera canción que se titula Pasión. Bueno, y además de reggaetón y pop latino, ¿te has animado a cantar otro estilo? Y empecé cantando melódico, lentos, baladas. Me gusta el folclore, aunque nunca lo he intentado profesionalmente. Así que me considero una persona versátil que puede cantar varios estilos. ¿Algún referente mendocino o argentino? Argentina, y hoy por hoy el máximo exponente urbano, vamos a decir, que nos representa es El Villano. Ese muchacho empezó haciendo cumbia villera, y uno hoy puede ver la evolución de una persona que realmente puede cambiar, que puede salir de la calle, que puede ser una persona mejor. Hoy en día intenta hacer canciones y insertar su música en esta industria a la altura de lo que está pidiendo el mercado, ¿no? Y internacionalmente, ya que hablamos de música urbana, que proviene sus inicios en todo lo que es Latinoamérica. Para mí, el dios del urbano es Daddy Yankee. Siempre lo consideré así. Por más que hayan otros grandes como Don Omar y Wisin y Yandel, que son Nicky Jam, son estrellas. Y así podemos seguir nombrando muchísimas, pero el que más me inspiró a todo esto es Daddy Yankee. Bueno, y hablabas de estos estilos. ¿Qué te lleva a esos estilos que no tienen los otros? Aunque no lo creas, yo antes era rockero, fanático de Los Piojos. Mira. Y de repente llegó un tema a las radios que empezó a sonar con todo, que se llama Gasolina. En aquella época. Dije, fuá, ¿cómo me ponía a bailar ese tema? Fue un clásico que todo el mundo hace. Sí. Ahora se sigue escuchando todavía. Sí, sí, sí. Se sigue escuchando hoy en día en los boliches, en los remixes. Y fue algo que lo puedo escribir como que me entró por las venas y me hizo bailar. Simplemente me llenó el alma, aunque muchos no lo crean. Ese ritmo latino me hizo sentir vivo. Wow. Y hablando de artista mendocino, ¿no es cierto? Sos un artista en este medio. ¿Qué posibilidades, recursos se te da como artista mendocino de la región? O sea. Y bien, la verdad que hace 3 años que empecé, pero recursos y apoyo solo lo de la gente que me rodea y lo que tengo, lo que soy, digamos. La verdad que está muy, muy difícil que hoy en día alguien te dé una mano. Todo es por dinero, absolutamente todo es por dinero. Por eso agradezco muchísimo y valoro muchísimo esta invitación, porque ir a cualquier tipo de radio popular seguramente te solicitan dinero por pasar un tema. Lo cual está perfecto, es un negocio. Pero para personas que recién estamos empezando, no tenemos o no podemos afrontar ese gasto. Entonces, todo lo que nos queda es las redes sociales, ¿sí? Que ponerle mucho empeño por ahí, YouTube, que nos ayuda muchísimo, y trabajar duro para conseguir plata y pagar publicidad. ¿Cuál es el impacto del público frente a todo esto? Y de a poco la gente se va sumando. Yo creo que si uno le pone ganas y pasión, no hay limitaciones, las limitaciones las tiene uno en la cabeza. Que todo se puede lograr, aunque lleve su tiempo y aunque lleve muchísimo esfuerzo, nada es gratis. Y de a poco la gente eso lo va viendo, lo va valorando. Y si uno es profesional y hace buena música y hace lo que le gusta a la gente te va a apoyar. Yo creo en ese pensamiento. Yo creo ser insistente en eso, en mostrar en que vos podés y seguir con esta trayectoria y no quedarte en sueño. Para nada, es más, seguir los sueños. Por supuesto, se vienen muchísimos proyectos. De a poco estamos avanzando, cada vez un poquito más. Paso a paso, lento pero firme. Bueno, contanos si tenés próximos shows. Bueno, próximos shows, seguros no hay. Pero ya estuvimos hace poquito en San Juan. Estuvimos por unos boliches y en unos cumpleaños de 15, donde todo salió muy lindo, por suerte. Estuvimos acá en Chacras, en eventos de competencia de baile, organizados por Academia MB Dancers de Luján. Y ahora estamos organizando para ir a San Luis, a algunas fiestas de promoción y boliches. Y hay un contacto por ahí en Santa Fe. Así que de a poco se va armando nuestras giras. Y bueno, con el favor de Dios, creo que todo va a salir bien. Bueno, contanos tu Facebook, tu Instagram para que te vayan conociendo, tu canal de YouTube. Bueno, mi Facebook, tengo la página y el personal. Estoy moviendo más el personal que la página por una cuestión de que es más fácil llegar a la gente. Y por una cuestión de tiempo y energía. Exactamente. Como no tengo nadie que me maneje redes sociales, lo hago todo yo. Entonces, trato de hacer lo más eficaz posible. Mi Facebook personal es Agustín González Lara, González la 2 con Z. Mi página es Amir el Predilecto. Tengo Instagram y Twitter, los dos son Amir EP Music, todo junto. Y bueno, eso sería lo principal, digamos. ¿Cuál es tu nombre artístico? Mi nombre artístico es Amir el Predilecto. ¿Por algo en especial? Amir es un nombre árabe que significa príncipe, jefe. Y de hecho, mi primer nombre artístico era Amir el Príncipe. Pero por una cuestión de ser original, y ya hay un príncipe en el género urbano que es Cosculluela, decidí cambiar mi nombre al Predilecto. Genial. Bueno, vamos a escuchar un temita tuyo, ¿puede ser? Por cómo no. Y nos vamos, después del temita, al corte. Ella me hechiza con su mirada sensual.

necesitamos andar desnudos para sentirnos mejor. Me voy volando por ahí y estoy convencido de ir. Me voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. Acaba de llegar el compañero Alex Pacheco. Hola, cumpa, ¿cómo anda? Hola, ¿todo bien? Ya en un ratito estamos con tu sección Patas Arriba. Y para ya ir terminando acá con Amir, el predilecto, queríamos preguntarte, ¿cómo haces para cada tema, dedicarle el tiempo, dedicarle ese espacio entre estudiar, hacer música, tu familia, cómo lo ve esto? La verdad que se me ha complicado bastante, todavía no me termino de acostumbrar. La verdad que para hacer buena música y tener proyectos en serio, necesitas dedicarle todo el tiempo posible. Yo estoy en tercer año de ingeniería y de hecho me he trabado un poco en la carrera por dedicarle tiempo a la música. Algunas personas pensarán que es un error, pero para mí es mi sueño y yo pienso darle todo de mí. Y si se da, se da, y si no se da, me puedo quedar tranquilo de que lo intenté. Bueno, Amir, es un gusto haberte tenido en este programa. Obviamente queda la propuesta para que vuelvas nuevamente, nos muestres más temas tuyos. Tenemos tus temitas, así que van a seguir sonando acá, por lo menos en Quién lo eligió. Y muy pronto te veremos en algún show, me imagino. Por supuesto, les voy a estar avisando cuando salga algún show. Les agradezco muchísimo el haberme invitado y no me quiero despedir sin saludar a mi equipo de trabajo newyorkino, Facundo Alanís, mi productor, Giorgios de Barber, mi peluquero, Agustina Pravata, nuestra editora de video y foto, y el apoyo, bueno, de toda la gente que nos quiere, mi familia, mis amigos, Evelyn, mi papá Gustavo, mi mamá Adriana y mi hermana Paola. Muchísimas gracias por este espacio, la verdad que los valoro muchísimo, se los repito, pero le hago hincapié porque es muy difícil hoy en día que alguien te dé una mano. Espero que les haya gustado y bueno, se viene muchísima más música. Bueno, gracias. Y Alex, ¿qué nos traes para hoy? Hoy les traigo un tema que ha estado sonando mucho últimamente. Y la verdad es que lo vimos hace mucho tiempo en un capítulo de Los Simpsons, incluso, en el año 2000. Un episodio de la serie que fue metido hace 16 años, que llegó a ser una de las predicciones tempranas acerca de los resultados de la reciente jornada electoral. Los Simpsons han acertado la victoria de Donald Trump. No sé si vieron ese capítulo, ¿lo viste? Sí, el del futuro. Sí, en el que Lisa viaja al futuro. Exacto. Y bueno, esta parece ser una de las profecías más importantes de todas en todo el programa, aunque se han cumplido algunas, como la pelea de Batman y Superman también. ¿Se acuerdan en que Bart es Batman y Milhouse es Superman, o sí, al revés? Sí. Y están peleando. Todo se puede comparar en la vida con los Simpsons. Sí, principalmente vos. Bueno, y la verdad es que en este episodio también cabe recalcar que Lisa iba a ser la que le sucede el puesto de Trump, y ella da comentarios como que Trump dejó un gran déficit de presupuesto y algunas cosas más. Así que bueno, esto es como una advertencia a Estados Unidos, que acaba de entrar en este nuevo ciclo. Aparte, también se viralizó una noticia sobre que los miembros de la secta Illuminati se preparan para la Tercera Guerra Mundial. Según la teoría conspirativa, ellos han puesto búnkers alrededor de todo el planeta, es decir, 430 búnkers, más o menos, en todos los países en donde viven los ricos que están en esta secta, para que cuando empiece a explotar todo, ellos estar protegidos y ser los sobrevivientes de la catástrofe mundial nuclear. Estamos en el horno negro. Sí, estamos en el horno. Bueno, hablando de estar en el horno, les quería traer una noticia. Que bueno, a muchos les puede gustar. Se trata de un carpetazo con las palabras que hicimos más populares, es decir, ustedes, los argentinos. La obra será publicada el año que viene y sumará 1111 argentinismos y 328 modismos habituales. Será la tercera edición de esa especie de Biblia que captura las palabras que usamos acá, los argentinismos. Algunos de los 111 términos que se incorporan funcionan como una fotografía de los debates locales. Un ejemplo, en la edición 2017 se agrega carpetazo y su significado es difusión de información comprometedora sobre una persona, en particular un funcionario público o militante político, y a partir de datos provenientes de una carpeta. Bueno, esto deja un debate algo caliente que ha dejado huellas últimamente, y además se suman como 328 subentradas, modismos compuestos por varias palabras, es decir, por más de dos palabras, como estamos en el horno, que se suele usar mucho últimamente, ¿no? Sí, nosotros estamos en el horno a partir de permanentemente 15 de diciembre, sí. No sé qué día fue, estamos en el horno, pero bueno. Y cada vez nos meten más así, más brasa, nos meten. De hecho, ahora en el estudio estamos en el horno, con este calor que está haciendo y en las noches ayer cómo sopló. Sopló como el lobo que... ¿Y vos, caribeño? ¿Qué pasó? ¿Y vos que sos caribeño y calentón? Me imagino. No, me gustó porque tenía mucho calor, la verdad. Me estás viviendo... Bueno, otros ejemplos del diccionario de palabras que se va a presentar el próximo año son cosas como el verbo cartonear y el adjetivo farandulero. Sos recartón. Vos sos recartón. Otra palabra habla de la convivencia habitual de los argentinos con la inflación, estoquear. No sé si la conocen, la verdad. Estoquear, sí, la he escuchado. No, por favor, explíquemela porque no me voy a poder dormir. De cuando estoqueas los productos que tenés en un local. Ah, hacé el stock, estoqueame lo que hay. Ah, mira vos. Y bueno, esto dice que está proporcionalmente ligado con la inflación. ¿Con la inflación? Sí. Y no hay cada vez menos stock. Bueno, a ver, también... la nueva versión requirió incluso de 5 investigadores lexicográficos para realizar una tarea detectiva en los últimos años acerca de los términos y cuáles son sus usos realmente, porque muchos términos se han actualizado en esta versión, ya que existe una versión anterior, pero con términos que antes usaban de otras maneras o de un sentido más hacia un sexo, por ejemplo, tirar la chancleta. Apa. Que antes explicaba como transgredir inesperadamente de una mujer sus costumbres sociales o familiares en materia sexual. Pero ahora ha sido actualizada a transgredir costumbres sociales o familiares en materia sexual, es decir, de ambos. Negro, tira la chancleta. Tirar la chancleta, si no lo habré escuchado eso. Bueno, igual más allá de todos los modismos y palabras únicas de la Argentina y que se pueden encontrar por toda la región, nos cabe a pensar en una pregunta. ¿Estamos hablando bien, mal o peor? Mira, yo cuando... ¡Qué buena pregunta! Y si puedo ponerle algo acá. Si vos te pones a pensar, somos raros para hablar, o para nosotros... De provincia en provincia, cambia un montón. Me hace acordar a un poema, que no lo voy a leer entero porque es largo, me gustaría leerlo. Va, si están de acuerdo lo leo, creo que... Sí, dale, si te pones poeta. Que hablaba justamente sobre los argentinos. Los argentinos están entre vosotros, pero no son como vosotros. No intentes conocerlos, porque su alma vive en el mundo impenetrable de la dualidad. Los argentinos beben en una misma copa la alegría y la amargura. Hacen música de su llanto, el tango, y se ríen de la música de otro. Toman en serio los chistes y de todo lo serio hacen broma. Ellos mismos no se conocen. Creen en la interpretación de los sueños en Freud y en los horóscopos chinos. Visitan al médico y también al curandero, todo al mismo tiempo. Tratan a Dios como el flaco. Y se mofan de los ritos religiosos, aunque los presidentes no se pierden un tedún en la catedral. No renuncian a sus ilusiones, ni aprenden de sus desilusiones. No discutáis con ellos jamás. Los argentinos nacen con sabiduría inmanente. Saben y opinan de todo. En una mesa de café y en programas de periodistas políticos arreglan todo. Cuando los argentinos viajan, todo lo comparan con Buenos Aires. Hermano, ellos son el pueblo elegido por ellos mismos. Según esto es de alguien español, no me bardeen a mí. Bueno, déjame para que ahí va el tema de las palabras. Individualmente se caracterizan por su simpatía y su inteligencia. En grupo son insoportables por su griterío y apasionamiento. Cada uno es un genio y los genios no se llevan bien entre ellos. Y por eso es fácil reunir argentinos. Unirlos, imposible. Wow. Un argentino es capaz de lograr todo en el mundo, menos el aplauso de otro argentino. No le habléis de lógica. La lógica implica racionamiento y mesura. Los argentinos son hiperbólicos y desmesurados. Va a un extremo a otro, con sus opiniones y sus acciones. Cuando discuten no dicen, no estoy de acuerdo, sino, usted está totalmente equivocado. Aman tanto la contradicción que llaman bárbara a una mujer linda. A un erudito lo bautizan bestia. A un mero futbolista le dicen genio. Y cuando manifiestan extrema amistad te califican de boludo. Y si el afecto y confianza es mucho más grande, es un hijo de pu. Cuando alguien le pide un favor, no dicen simplemente sí, sino cómo no. Son el único pueblo del mundo que comienza su frase con la palabra no. Cuando alguien le agradece, dicen no de nada. O no, con una sonrisa. Los argentinos tienen dos problemas para cada solución, pero intuyen las soluciones para todo problema. Cualquier argentino diría que sabe cómo debe pagar la deuda externa, enderezar a los militares, aconsejar al resto de América Latina, disminuir el hambre en África y enseñar economía en USA. Los argentinos tienen metáforas para referirse a lo común, como palabras extrañas. Por ejemplo, a un aumento de sueldo le llaman rebalanceo de ingresos. A un incremento de impuestos, modificación de la base imponible. Y a una simple devaluación, una variación bruta del tipo de cambio. Un plan económico es siempre un plan de ajuste. Y a una operación financiera de especulación la denominan bicicleta. Viven, como dijo Ortega y Gasset, un permanente disociación entre la imagen que tienen de sí mismo y la realidad. Tienen un altísimo número de psicólogos y psiquiatras y se ufanan de estar siempre al tanto de la última terapia. Tienen un tremendo superego, pero no se lo mencionen porque se destabilizan y entran en crisis. Tienen un espantoso temor al ridículo, pero se lo describen a sí mismos como liberados. Son prejuiciosos como creen ser amplios, generosos y tolerantes. Y para terminar, en síntesis, los argentinos son italianos que hablan español, pretenden sueldos norteamericanos y vivir como ingleses, dicen discursos franceses y votan como senegales, piensan como zurdos y viven como burgueses, alaban el emprendimiento canadiense y tienen una organización boliviana. Admiran el orden suizo y practican un desorden iraquí. Son un misterio. ¡Bravo, negrito! Bueno, negro, maestro, nos demostraste que eres todo... Un poeta. Un poeta. Está bien. Un poeta. Bueno, en pocas palabras yo quería decir que... lo que tú dijiste formalmente... en el sentido de las palabras de lo que estaba hablando anteriormente... es que... últimamente... el concepto de mala palabra se ha perdido, y debido a que usamos nuestros modismos día a día, incluso salen en la televisión, en las radios, en los periódicos, entonces es como se ha difuminado su límite y con eso se ha difuminado sus restricciones también. Entonces hablemos mal porque eso está bien. Eso está bien. Eso está bien. Nos quedamos con esa frase, Ecu. Es por eso, Ecu, que siempre digo, sos muy jodido. Ecu, te adoptamos. Bueno, chicos, esto fue todo en patas arriba y me imagino... un ecuatoriano hablando de argentino. Hay que tener coraje, ¿eh? Porque acá después del ecuatoriano... No, pero el poema de 5 minutos lo relataste vos. No, pero era de un gallego. Era un gallego. Pero el gallego está allá, en España. Vos estás acá al lado nuestro. Y bueno, yo nada entre tiburones. Bueno, chicos, espero que lo hayan disfrutado. Esto fue todo por hoy. Nos dejamos con un temita y... y ya nos vamos, nos despedimos, chicos. Y nos vamos, y nos fuimos. Hace calor. Sí, con este queremos calor. Queremos respirar. A ver, ¿quién te eligió a ti para hacer la despedida? Me elegí solita, mi auto. Tensión, se eligió solita. En tiempo de misógenos, me autoelijo. Está bien. Chau. Miércoles de 17 a 18, acá por Radio Central, la radio donde los jóvenes hablan. El tema, boludo. Un susurro muy especial, así me das más. Voto los 5, el mercador de todo amor. Lo que debes, ¿cómo puedes quedártelo? Me fui, ya no salgo más. De la nada la gloria me voy, así me das más. Motor 5.